Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con María Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela. Parte 1. A ver, vamos un poco a la cocina, luego a qué fuiste descubriendo, investigando, desocultando en este proceso de indagaciones que te llevó un largo tiempo. ¿Cómo llegas al tema? ¿Por qué llegas al tema? Bien. ¿Dónde surge esto de, más allá de la presentación de una tesis de doctorado o más allá de un proyecto de investigación en el formato UBACIT, para una investigadora universitaria, en este caso de la UBA, definirse por tal cuestión, por tal problemática, por tal tema? Bien, podría hacerlo muy largo al cuento, pero para resumir un poco, yo me inicié en la investigación trabajando sobre deporte y clases populares, y específicamente sobre fútbol, y al abordar ese tema encontrábamos, porque era un grupo muy grande el que trabajaba sobre eso, que el dispositivo deportivo había sido una forma de ingreso justamente a la modernidad de las clases populares, pero se concentraba en los varones, ¿no? Y inmediatamente la pregunta era, bueno, ¿y qué había sucedido con las mujeres? ¿Cómo habían sido ingresadas al proceso de, digamos, la modernidad argentina? Y al preguntarme por las mujeres empecé a indagar y a buscar productos destinados a mujeres en la industria cultural. Y uno de los hallazgos fue justamente que el cine tiene una gran cantidad de productos destinados a mujeres, es decir, más del 50% de la producción cinematográfica del periodo 33-55 en la Argentina son productos para mujeres, vinculados a la producción especial de un género que es el melodramático, ¿no? Entonces ahí me empiezo a dedicar al mundo del cine y al mundo de las mujeres, ¿no? Y cómo dialogaban en esos dos mundos. Y había algunos datos que saltaban a la vista muy rápidamente. Además de la producción destinada para mujeres, durante el periodo existía un día destinado al consumo femenino, que era el Día de Damas. El de la función en el cine, dedicado exclusivamente en esa sala oscura que vaya a saber qué otros sueños despertaba para las mujeres, ¿no? Exactamente. La función de damas. El Día de Damas, que tenía además un precio diferencial. Uh-huh. ¿No? Y además el precio también indicaba que era posible de convertirse en un consumo de las clases populares, porque si uno se fija en el precio de la entrada en esa época, durante todo el periodo, prácticamente es muy interesante eso, no tiene variación el precio de la entrada en el periodo. Estamos hablando estable. De un periodo muy largo. Uh-huh. Este, y uno lo compara con el salario promedio, lo que encuentra es que era un consumo accesible para las clases populares. Y a esto además se le suma que en la década del 30 en la Argentina se produce el ingreso masivo de las mujeres al mundo del trabajo. Claro. Y ese ingreso masivo de las mujeres al mundo del trabajo provoca en la sociedad argentina toda una serie de preguntas acerca de qué va a suceder con el destino, y acá comillas, natural de la mujer, que era el hogar, ¿no? Es decir, efectivamente era el lugar que socialmente le estaba asignado a la mujer, ¿no? El hogar. Pero evidentemente en la sociedad argentina eso produce una serie de disrupciones y preguntas sobre qué va a suceder en el momento en que ingresa al mercado de trabajo. Y acá vale una aclaración, que es que las mujeres pobres en la Argentina siempre habían trabajado, ¿no? Por lo menos la participación del trabajo femenino a nivel industrial desde 1880, 1890 aproximadamente, era alto, sobre todo en la industria textil, por ejemplo. Pero en la década del 30, en la Argentina también se expande la estructura productiva, se crean los puestos intermedios, ¿no? Los famosos trabajadores de cuello blanco. Y eso provoca un ingreso masivo de las mujeres como secretarias, ¿no? Como telefonistas, ¿no? Como vendedoras de tiendas, uh-huh. Es decir, de una serie de trabajos que antes no existían en la estructura productiva. Entonces, bueno, eso provoca que la sociedad argentina se pregunte acerca de qué va a suceder con este rol, con este destino natural. Y por otro lado, me provoca a mí preguntarme cómo es que culturalmente se tramitó ese cambio social. Uh-huh. Porque las sociedades tramitan los cambios a través de la cultura, es decir, la producción de significaciones que les permiten explicarse que cómo es lo que sucede, qué es lo que sucede, y en todo caso, cómo eso se acomoda a la sociedad en la que se produce. Mariana Inés Conde es licenciada en Ciencias de la Comunicación, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad Nacional de San Martín. Mariana Inés Conde es doctorada en Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la UBA. Si lo tenés que, explicar en términos icónicos, esa figura de la mujer, por ejemplo, en la portada de una revista, ¿a qué apelaba? Bien. Esos pósters donde este sistema de estrellas femeninas estaban presentes, ¿a qué apelaba? ¿A qué iconografía se ¿En qué iconografía sería, para mejor decir, se referenciaba? Bien. Básicamente había dos sistemas de citas, o dos tradiciones culturales citadas, ¿no? Por un lado, la tradición clásica, griegos y romanos, y por el otro lado, la tradición cristiana, ¿no? Y la tradición cristiana especialmente era la que daba lugar, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, la que daba lugar a la representación corporal de la virtud, ¿no? La tradición cristiana era una forma arquetípica que se articulaba en el estereotipo, es decir, que por medio del estereotipo se reenviaba a una, digamos, tradición iconográfica muy conocida por los consumidores, porque la tradición cristiana en América Latina en general, claro, es muy fuerte, es una iconografía muy pregnante, claro. ¿No? Entonces, cuando uno ve la portada de una revista, encuentra a una estrella cinematográfica con la cabeza ladeada, por ejemplo, el mentón hacia abajo, la mirada perdida en el horizonte o los ojos hacia arriba, la iluminación, también ahí había como elementos incluso del barroquismo, ¿no? La iluminación, una iluminación por ahí muy concentrada sobre la figura y que insistía también en los claroscuros, es decir, los espacios de sombra, que en la tradición cristiana eso es la representación visual del bien y del mal, ¿no? La luz y la sombra. Y hay una recuperación muy clara de lo que es la tradición iconográfica de representación de la Virgen María. y que además se completa con la recuperación temática de esa tradición, que es justamente la Virgen María Madre, que se instala en determinado momento y es la figura más conocida de la Virgen María, ¿no? Con lo cual el sistema de citas era completo y absolutamente reconocible para todos los consumidores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Una de las primeras movilizaciones, y está bueno recordar, porque forma parte de la memoria de estos encuentros, ese 8 de marzo de 1984. Los derechos de las mujeres, por entonces, si habría que sintetizarlo en, pasaban por aquí, por acá, por allá. Bueno, para nosotras en ese momento pasaban por el derecho a la participación política, no la participación, sino la representación política. Una constatación muy amarga es que las mujeres participábamos mucho, pero luego no llegábamos a los cargos de representación. Lo que luego va a ser la ley de cupos. Luego va a ser una de las fundamentos de la ley de cupo, efectivamente. Los derechos sexuales y reproductivos, sistemáticamente era reclamado que hubiera acceso a la educación sexual, acceso a la anticoncepción, acceso a la despenalización del aborto. ¿Cuánto de eso, así hacemos esta especie de comparación entre ese estado de cosas y ese clima de época con la actualidad, cuánto de estos puntos que acabas de mencionar, efectivamente, como se los pensaba entonces, se consiguieron, se obtuvieron, se lograron? ¿Y qué quedó como asignatura pendiente? Me parece que hubo un gran avance en lo legislativo, un poco menos de avance en el aspecto del ejecutivo, digamos, en el lograr que aquello que se legisló se convierta en política pública, y aún más que lo que se convierte en política pública se convierta en derecho, porque si no hay presupuesto apropiado, si no hay personal capacitado, tenemos un Consejo Nacional de las Mujeres, pero ese Consejo Nacional de las Mujeres, que empezó como una secretaría con Alfonsín, con Zita Montes de Oca, llegó a ser un Consejo Nacional de la Mujer con el menemismo poco antes del encuentro de Beijing. El encuentro de Beijing fue en el 95 y un poco antes Menem crea este Consejo Nacional de la Mujer como una buena práctica, digamos, en relación con ese congreso, para compensar su pésima práctica, que era que iba a ir a ese encuentro de Beijing alineándose en una posición con los países islámicos y con el Vaticano en términos de derechos reproductivos. Entonces era como una política de compensaciones. Pero ese consejo tenía nivel de presidencia, es decir, remitía directamente a la presidencia. Luego se lo bajó a gabinete de ministros con el gobierno de la Rúa, luego se lo bajó a un programa en el Ministerio de Desarrollo Social de Arisha Kirchner con el kirchnerismo, restándole cada vez presupuesto y poniendo cada vez personas menos aptas porque no saben de qué es lo que tienen que hacer. Diana Mafía. Entonces, sin presupuesto, sin personal idóneo y sin la jerarquía que corresponde, porque un consejo tiene que velar por la transversalidad de todas las políticas de género en todas las políticas de gobierno. Por lo tanto, tiene que estar en las reuniones de gabinete, tiene que tener un diálogo de paridad con los ministros, tiene que poder hablar con el presidente o la presidenta de la nación acerca de las necesidades de equilibrar determinado tipo de políticas. Y para esto hay que saber, ¿no? Sencillamente. No es lo mismo que decir que haya muchas mujeres. No se trata de que haya muchas mujeres. Se trata de generar políticas de igualdad. Y eso requiere un poquito más de técnica. Entonces, yo diría que en el aspecto legislativo se avanzó, pero sobre todo se avanzó a partir de la ley de cupo. Debido a la escasa representación de la mujer en los lugares de decisión política, se hizo necesario implementar una estrategia capaz de allanarle el camino para acceder a los espacios de poder en las estructuras partidarias y llegar así a cargos electivos. A raíz de este desequilibrio persistente, en el 2000 se tuvo que sancionar la Ley 24.012, conocida como la Ley del Cupo Femenino. Esta ley reemplaza el artículo 60 del Código Electoral Nacional, estableciendo que las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, y que no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. Entonces podríamos como partir en dos estos 30 años, ¿no? Es decir, hasta el... se puso en... Yo creo que el cupo fue del año 91, 92, la ley, el 94, que fue el cambio de la Constitución, fue la primera vez que se ejecutó, digamos, una exigencia legal de aplicar el cupo en las listas con los constituyentes. A partir del momento en que hubo mujeres en el Congreso, recién allí... se comenzó a legislar en normas que directamente apelaban a cuestiones de poder vinculadas a los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres no eran terreno de la política, a pesar de ser para nosotras claramente lugares atravesados por el sojuzgamiento, la posesión, las relaciones de poder, incluso la relación violenta de apropiación. Claro. Sin embargo, leyes como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Parto Humanizado, de lactancia, de acoso sexual, de ligadura de trompas, de violencia, de trata, la expectativa de que en algún momento se siga discutiendo la despenalización del aborto, el aborto legal, seguro y gratuito, no solo la despenalización, sino la legalización. Estos avances todos se produjeron cuando las mujeres ocuparon bancas. Es decir, no es que la ciudadanía no tuviera cuerpo, pero la homogeneidad de los cuerpos que legislaban hacía que ciertos temas no estuvieran en la agenda. Sencillamente, esos cuerpos no menstruaban, no parían, no abortaban, no lactaban, no eran violados sistemáticamente, no eran abusados sistemáticamente. Entonces, yo creo que hay algo que tiene que ver con la voluntad política de legislar en igualdad, y eso la podemos tener varones y mujeres. Yo sí creo que un hombre puede ser feminista y estar abierto a pensar realmente de qué manera no repetir y, si es posible, evitar relaciones de sojuzgamiento basadas en el género. Pero también pienso que hay algo que se lleva a la legislatura o a la función que uno cumple, que tiene que ver con las experiencias vitales. Diana Mafía es doctora en filosofía, graduada en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis titulada Género, Subjetividad y Conocimiento. Mafía es miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2008. Y si hacemos un salto, protocolo de Palermo, ¿cuánto de esos debates permean, aparecen, se traslucen en la legislación, ya hablando de Argentina? La discusión que se da en el 2008... con la legislación argentina es una réplica de la discusión que se dio en Palermo. Por eso toda la discusión que se armó en torno al consentimiento, ¿no? Porque los grupos abolicionistas locales, que en aquel momento no eran tan fuertes, digamos, fueron desarrollando, fueron ganando, porque además al principio el movimiento antitrata había organizaciones que no necesariamente tenían un posicionamiento tomado en contra de la prostitución. Al principio había organizaciones que uno no las encontraría de esa manera, pero el abolicionismo fue ganando ideológicamente ese movimiento. Cecilia Varela, doctora en filosofía y letras. ¿Durante el debate? ¿O eso? Durante y después. Durante y después. O sea, me refiero a 2008, claro. 2009 y lo que termina con la reforma de la ley en el 2012. Del 2012, claro. Exacto. Entonces se replica esa discusión alrededor del consentimiento, la cual era una discusión, a mi juicio, la verdad, poco sincera, porque la ley lo que estipula, digamos, trayendo la definición del protocolo de Palermo, si había engaño, una de las cosas que se argumentaba en aquel momento era que las víctimas iban a tener que probar que habían estado en relación de subordinación, de sujeción contra su voluntad, y la verdad es que eso no era cierto. O sea, si jurídicamente se identificaban mecanismos de coacción, violencia, engaño, la cuestión del consentimiento quedaba anulada. Lo dice específicamente el protocolo de Palermo. Si se detectan algunas de estas situaciones, ya, por más que la persona diga que está por su voluntad, se configura el delito. Y eso estaba aclarado en la legislación. Yo creo que la voluntad de los grupos abolicionistas de incluir la expresión aún con el consentimiento no tenía que ver con la dificultad jurídica práctica de los juicios, tenía que ver con una voluntad de inscribir en la legislación una perspectiva ideológica, que es que ninguna mujer puede consentir al ejercicio de la prostitución. O sea, que se jugó una batalla más simbólica, pero que después va a terminar teniendo consecuencias jurídicas. En 2008, en Argentina, se sancionó la Ley 26.364, cuyo objetivo es la prevención y la sanción de la trata de personas y la asistencia de sus víctimas. La Ley 26.842, promulgada el 27 de diciembre de 2012, modificó la Ley 26.364, eliminando el consentimiento de las víctimas mayores de 18 años como eximiente de la responsabilidad del tratante. El consentimiento de la víctima es irrelevante independientemente de la edad misma. Una cosa importante que es muy positiva en relación a lo que pudimos ver en el observatorio a partir del tema de la accesibilidad, porque la ley es muy poderosa en un artículo que es el 66, que es para que las personas tengan acceso, las personas que antes no tenían acceso, que ¿cuáles son? Bueno, las personas que tienen una discapacidad visual, uh-huh. Y la verdad es que lo que pudimos monitorear es que de los 5 canales de aire, 4 están cumpliendo bien, 1 no, digamos, y ver cómo de esos que 4 que están cumpliendo bien, si la calidad lo mejoraron, porque también es cierto que uno puede ver que está, pero no es la calidad 100% que exigiría también la ley, y bueno, y este que no cumple, que cumpla, y esto extenderlo a las provincias, ¿no? Porque las provincias, las cosas llegan un poquito más tarde, entonces, bueno, mover un poco para que llegue justamente, porque uno de los planteos de nuestra ley es justamente la federalidad, digamos, lo federal, y bueno, entonces que lo federal sea que todos tengan sus productos, pero que los tengan bien. Miriam Pelazas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tramas. Lo leí en tu sitio web y con esto quería, por los minutos que nos quedan, cerrar. Este es el mundo que nos toca vivir, pero hay cosas que podemos hacer. No callarnos la boca. ¿Desde los medios se puede esto? Mira, una periodista que hace, o un periodista que hace periodismo con perspectiva de género, hace periodismo. Y se puede como se puede todo. Se puede si sos inteligente y podés filtrarte entre las aristas como si fueras agua que se mete entre los ladrillos. Y a veces hablas de otras cosas que parece que dijeras otras cosas y en el fondo estás hablando de esto. ¿Siempre se puede? No. No siempre se puede. ¿Hay maneras? Sí. Las hay. Hay que irse. A veces a mí la gente me dice, che, qué suerte que te fuiste del 13. Y yo no sé si es una suerte. Mira, en el 13 yo podía hablar de muchos temas y podía no hablar de otros. Me parece que una tiene que tener claro cuál es su objetivo. Y yo sí creo que ponerle palabras a las cosas, por eso digo, tratemos de hablar, porque he padecido la dictadura, he padecido el silencio. Soy psicóloga, así que conozco el valor de la palabra. Y creo que tenemos que recuperar ese valor, eso que hace que cuando decimos algo, digamos algo. Si no, no tiene sentido ser periodista. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com